Todo lo que pasa tiene una razón y un propósito. Diferenciar lo que depende de nosotros de lo que escapa de nuestro control es esencial para evitar la frustración y encaminar nuestras energías hacia verdaderas oportunidades. Los antiguos sabios aconsejaban que no nos preocupáramos por aquello que tiene solución, porque el problema se resolvería tarde o temprano. Por el mismo motivo, no vale la pena preocuparse por aquello que no tiene solución, porque no tenemos poder para cambiarlo. La realidad es que en la mayoría de los casos tenemos muy poco o ningún control sobre aquello por lo cual nos preocupamos. Muy a menudo en la vida podemos descubrir que esto es cierto. Luchamos por cambiar las cosas, nos esforzamos por mantener todo en orden. Pero cuando los problemas y la presión aumentan, comenzamos a comprender más detenidamente cuán poco control realmente tenemos. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Tal vez buscamos ayuda en distintos lugares y nos olvidamos de que podemos recurrir a Dios. Tal vez nos olvidamos de que Él nunca cambia y que todavía tiene el poder de sanar y liberar. Tal vez no creemos que pueda o quiera trabajar a nuestro favor. Quizá olvidamos que Él todavía es el Dios de los milagros, que puede actuar de inmediato, que puede hacer en un instante lo que a nosotros podría tomar años. Dejemos de lado nuestros temores y acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos a aquel que es todopoderoso, compasivo y amoroso. Él ya sabe las heridas y los problemas que hemos tenido. Conoce el dolor y las preocupaciones que tanto nos aquejan. Sabe cuánto hemos intentado arreglar las cosas por nuestro propio camino. ¿Hay tantas cosas que nosotros como humanos no podemos controlar? La soberanía de Dios es una verdad reconfortante. Al darnos cuenta de que Dios está a cargo de todo, trae consuelo a la luz de los problemas que ocurren. Optemos por creer que nuestra situación o circunstancia nunca es demasiado grande, porque nada es imposible para Dios. Él está siempre al alcance. Él está con nosotros. A Él le importas. Él restaura, camina en su libertad y curación. Querido Dios, confesamos nuestra necesidad de ti hoy. Necesitamos tu sanidad, tu liberación y tu gracia. Necesitamos restaurar nuestra esperanza. Necesitamos que se nos recuerde que trabajas en nombre de aquellos a quienes amas, de manera constante, poderosa y completa. Perdónanos por tratar de arreglar nuestras situaciones por nuestra cuenta. Perdónanos por buscar en otros rumbos y direcciones, cuando la verdadera ayuda y bendición deben buscarse primero en ti. Perdóname por olvidarte cuando más te necesito. Ves donde nadie más puede ver o entender. Tú sabes el dolor y las cargas que he llevado. Pido tu curación y gracia para cubrir cada grieta de mi alma, cada herida, cada dolor, cada tropiezo. Gracias porque eres capaz de hacer mucho más de lo que puedo imaginar. Gracias por tu gran poder que actúa en nombre de tus hijos, y gracias porque disiparás mi preocupación y sufrimiento. Hoy te presento todas las necesidades y problemas que he tenido o he tratado de controlar. Te amo y te necesito más que nunca. Padre, encuentro un gran consuelo al saber que tienes el control de todas las cosas. No importa lo que pase en mi vida, ayúdame. Ayúdame a mantener mi mirada fija en ti. A medida que las tormentas de la vida vienen y van, dame la fuerza para permanecer aferrado en tus amorosos brazos. Porque yo sé en quién he puesto mi confianza, y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que he confiado hasta el día de su regreso. Padre Santo, te concedo cada una de mis cargas. Dejo en ti todas mis preocupaciones, todos mis temores, con la seguridad de que tienes el control. A partir de hoy, dejo de aferrarme a las cosas en las que había creído tener el control. Te agradezco por tu promesa de sostenerme, preservarme y proteger todo lo que he confiado a tu cuidado. Protege mi corazón y mi mente con tu paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, que tu voluntad se haga en mi vida, en tu tiempo y en tus caminos. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Recuerda que Dios tiene el control. Dios nos ha advertido de todo esto, pero lo más importante, Él nos promete que lo soportaremos, porque Él estará allí con nosotros, nunca nos dejará ni nos abandonará. Confía en el Señor, porque Él es fiel y sus promesas son verdaderas. Permanece en su palabra y disfruta de sus bendiciones. Deja ir tus preocupaciones, entonces sabrás que soy Dios. Yo gobierno a las naciones, yo gobierno la tierra. Casi todas las elecciones que puede hacer en esta vida vienen con la posibilidad de un resultado negativo. Poner a Dios en control de tu vida, sin embargo, no es una de estas cosas. Poner a Dios en control siempre ha sido y siempre será la decisión más sabia que tomarás, y la única decisión con una garantía eterna de alegría sin fin. Que su gracia te cubra en este día. Que Dios te bendiga. Si te ha gustado este vídeo, no olvides dejar tu pulgar arriba, suscríbete y comparte. Recuerda que alguien lo puede estar necesitando.